Para animarnos a la vuelta, que una vez más volvemos a esta sección, tenemos algo que la verdad estuve buscando y quería compartirlo con ustedes y con toda nuestra radio escuchas. Sí, es algo interesantísimo. En la Argentina existe lo que se llama una escuela de intuición, ¿ok? Que ahora, bueno, ahora la tenemos en línea a María Eugenia. Que bueno, no sé si me estás escuchando. Hola, María Eugenia, ¿tal? Te habla Walter. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, María Eugenia? Bien. Bueno, ante todo, qué linda voz. Bueno. Y bueno, la verdad, estuve investigando un poco la... La página. La página, así es. Pero bueno, me gustaría saber, esta escuela de intuición, sí. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Que me puedes contar un poquitito de esto. Bueno, te cuento. La escuela existe, las escuelas en realidad existen desde el 2002, y es una escuela que propone de alguna manera el estudio de la intuición. La intuición es un vocabulario que todos los seres humanos tenemos, como los animales lo tienen también, y es el estudio del ser humano de alguna manera, ¿no? Uh-huh. De ese vocabulario que funciona como el instinto. Sí. En los animales y en otras especies, ¿no? Claro, la intuición generalmente está tapada mucho más por el tema del razonamiento, ¿no? Uno no sigue el instinto porque ante todo uno razona lo que va a hacer siempre, ¿no? Claro, sí, en realidad funciona exactamente así. Un poco en la página lo explica, ¿no? Que el hombre, como necesita adaptarse desde el razonamiento, ha utilizado ese vocabulario como la forma de vincularnos y de relacionarnos, ¿no? Pero bueno, desde la intuición, un poco nosotros lo que siempre decimos es que enseñamos valores. Sí. ¿Por qué decimos que enseñamos valores? Porque siempre ese aviso que te protege cuando vas a cometer un error de alguna manera tiene que ver con los valores, ¿no? Tiene sí. que ver con el bien común que se genere en la situación. ¿Y de qué me serviría entonces seguir mi instinto, digamos, mi intuición? Cuando yo siento un peligro, por ejemplo, sí. pero la verdad no tengo nada para sospechar, pero yo siento algo por dentro, ¿en qué me sirve mi intuición? ¿Cómo me juega la intuición? Y bueno, en realidad no es que te juega para un lado o para el otro. La intuición se manifiesta en tu ser, en tu cuerpo, sí. y si uno la escucha, la Ajá. reconoce y la sigue, estarías evitando caer en ese error. Por ejemplo, vos vas caminando por la calle y sentís el aviso de no caminar más por uh-huh. esa calle. Luego, vos tenés el aviso de que algo malo te va a pasar, que te van a robar, te terminan robando, supongamos, ¿no? Sí. Seguís tu razonamiento, que dices, no, estoy apurado, tengo que seguir caminando, y seguís caminando. Y después a uno le queda la sensación interna de que sabía que me iba a pasar eso. Entiendo, María Eugenia. Un poco los alumnos cuando van a la escuela nos cuentan esta experiencia, ¿no? Que si bien no está desarrollada porque todavía no la han estudiado en los primeros niveles, ya reconocen ese primer pensamiento, ese aviso que lo han tenido en su vida, ¿no? Pero, hola, ¿cómo te va? Se saluda Yamila Escala. Te pregunto, ¿ustedes se manejan con la creencia de un destino que podés eludir? No, está fuera de eso, porque tiene que ver más que nada con acercarnos a ese instinto que, viste, vos, por ejemplo, ves un animal que se va a purgar, ¿no? Y se moviliza hacia un lugar donde su necesidad se lo pide, o sea, se siente mal y la necesidad de su cuerpo es tomar un pasto o determinado alimento de la tierra, ¿no? Entonces, está movilizado por su intuición. Nosotros los seres Ajá. humanos no nos permitimos, de alguna manera, porque estamos acostumbrados a seguir nuestro razonamiento. Ajá, como te decía antes. ¿Dónde queda la escuela, María Eugenia? Mira, hay más o menos 12 escuelas, 12, 10 en Capital Federal, 12 en Córdoba, y vamos a enseñar este año, en septiembre, en el MIT, en Boston, en Estados Unidos. ¡Epa! Y después tenemos también en la página que pueden anotarse. Sí, dale, hay, por favor. Gente que estudia por internet, un poco con la idea de acercarle la enseñanza a la gente que no puede estar acá cerca. Hay en Estados Unidos escuelas, en Dubái, Paraguay, Francia, México. Bueno. ¿Cuál es la página en caso de que una persona quiera entrar acá para ver, la gente que escucha la radio? Mira, si ponen Escuela del Estudio de la Intuición, sí. en el famoso Google, buscador, exactamente. En el buscador aparece la escuela. Bueno. Dice enseñanza de valores, a diferencia de alguna otra cosa que pueda navegar por internet. Lo que diferencia a esta escuela es que no es nada esotérico ni nada misterioso, ¿no? Que es el desarrollar esa capacidad que todos tenemos y que a través de de ejercicios prácticos y teóricos se puede integrar al hombre, ¿no? Desarrollar. María Eugenia, ¿qué tal? Lucas te saluda. Hola, Lucas. ¿Qué ventajas puedes sacar con la intuición? O sea, hay cosas que vos le... Apostarle a la ruleta, porque... Claro, yo te hago una pregunta, porque no yo me pasó varias veces de tener... de soñar algo, sí. o pensar que sale un número en la quiniela, jugarlo y salió. Claro. ¿Vos pensás que eso es intuición o suerte? Bueno, entonces, Sam. Desde el estudio que nosotros de alguna manera transmitimos y enseñamos, tiene que ver con la convivencia, en lo que nosotros enseñamos. No está relacionado ni con el dinero ni con el juego. Por supuesto que cada vida y cada experiencia en particular de cada ser humano es válida porque es un crecimiento propio. Si vos, Lucas, tuviste un sueño y jugaste a la ruleta y sacaste el dinero, seguramente estarás contento. O sea, nadie se mete en ese punto desde la enseñanza. Pero lo que nosotros enseñamos tiene que ver con escuchar un aviso que proteja tu vida, más allá de si acertaste o no acertaste un número a la ruleta. ¿Qué quiere decir proteger tu vida? Es que recibís un aviso de si tenés una enfermedad, ir al médico, recibís un aviso de qué comer, recibís un aviso qué decir y qué no decir, si vas a lastimar o perjudicar una situación. Claro, o sea que es un poco más profundo desde el punto de vista del crecimiento del hombre. Bueno, yo te quería preguntar, María Eugenia, ya para ir terminando, el tema de cuánto dura este curso. ¿Podemos hacer algún ejercicio así ahora? ¿Ahora? ¿Quieren hacer ejercicio? Sí, por favor. Por favor. Y bueno, podemos... Ya tu voz transmite paz. Podemos dejarnos llevar por la intuición y cortar la conversación cuando así lo sientan, pero en general... Me parece un poco desubicado si te corto, porque mi intuición me dijo... ¿Qué me dice mi intuición? En realidad no son ejercicios sueltos, sino tienen una metodología de trabajo con un programa práctico y un programa teórico. Sí. O sea que la gente que quiera desarrollarlo sí tiene que acercarse a la enseñanza, que son 3 años, son 3 niveles. ¿Tres años? Son 3 niveles diferentes, ¿no? ¿Cuántas veces por semana? ¿Por intuición puedo saber a cuál ir? Duran las clases. ¿Una vez? Una vez a la semana. ¿Cuántas horas? Una hora. Una hora. Y la práctica es en toda la semana cada persona, ¿no? ¿Y cuál es la teoría que ustedes brindan? ¿En qué se basan para enseñar la intuición? ¿Hay algún maestro de la intuición o algo por el estilo? Sí, claro. Bueno, nuestro maestro fue Carlos Conti. Carlos Conti es un hombre joven y desarrolló de alguna manera este estudio a través de la intuición. O sea que muchas personas nos preguntan si está basado en el budismo, que tiene alguna parte que habla de la intuición, o la religión, o algún camino espiritual. No, no está tomado nada de eso. Este estudio fue creado por Carlos Conti a través de la intuición. Entiendo. O sea que todos los ejercicios que se hacen tampoco tiene que ver con la meditación, que muchos alumnos lo preguntan. Y si algún oyente tiene alguna duda o algún interés, en la página figura qué es la intuición y ahí está nuestro maestro de alguna manera con las preguntas más frecuentes que hace la gente, ¿no? Ajá. De todas maneras, algunos lo tenemos más desarrollado que otros. ¿Ustedes lo piensan, por ejemplo? Es cierto. Hay también un mito, ¿no? Como que la mujer es más intuitiva que el hombre. Claro, porque está la intuición femenina, ¿no? Como, claro, este flaco me va a cagar. Claro. Porque intuición femenina, me dicen. Sí, eso a veces aparece. Excusa, también es veces. Parte de la cultura, ¿no? Que recibimos de esta desigualdad entre el hombre y la mujer. Pero la intuición está en todos los seres humanos. Tanto mujer, hombre, tengas dinero, no tengas dinero, tengas un estudio académico o no. O sea, existe como el instinto. Es como decir, ¿podríamos imaginar que un perro no tenga instinto? No, es parte de su movimiento. ¿Podemos imaginar que el hombre no tenga intuición? No, es parte de su ser natural, solamente que lo desconocemos de cómo funciona. Pero es parte nuestra. Todos ustedes que están ahí escuchando, los oyentes, nosotros, estudiémoslo o no, lo tenemos, como tenemos la posibilidad de hablar. El otro día un maestro estaba dando una clase y comentaba que nosotros tenemos la posibilidad de hablar porque en algún momento el ser humano hizo el esfuerzo por incorporar el habla a su ser, ¿no? Habrá sido desde algunos sonidos guturales, etcétera. Bueno, es lo mismo la intuición en este tiempo para el hombre. Bárbaro, te hacemos las últimas 2 preguntas porque nos estamos quedando sin tiempo. Dime, sí. ¿Con qué título se reciben? Bueno, no hay título con esto, no tiene sentido un título. Los maestros de intuición, cada uno tiene su profesión o su oficio, se estudia la intuición y la, en la medida que uno la puede hacer parte de su vida, lo puede enseñar. Bárbaro. Te hago una pregunta, María Eugenia Meli, te saluda. Yo soy una persona muy, muy indecisa. ¿Tiene algo que ver, digamos, la intuición? Porque a veces realmente hasta último punto no me puedo decidir. Y vos decís que, por ejemplo, me termino decidiendo por intuición, decir, bueno, esto va a ser mejor que lo otro. Funciona así, Meli. Vos, por ejemplo, te vestís a la mañana y no sabes qué ponerte. Pasás 2 horas cambiándote. ¿Cómo funciona la intuición ahí? Abrís el ropero y tenés el aviso de qué ponerte. Suponete, si hace frío, recibís el aviso de llevar el saco, ponerte tal pantalón, tal zapato. Bien, tu razón capaz que te dice, no, estoy apurada, tomo esto, o esto me queda más lindo, o esto, ¿no? Y ahí empieza uno con la razón a dudar. Pero antes de cualquier duda, existe una respuesta interna que ya te dijo qué hacer. Y así con tu vida personal también, ¿no? Con todos los órdenes de la vida. Bárbaro, María Eugenia, te agradecemos la información. La verdad que era algo totalmente desconocido para la mayoría de nosotros. Bueno, un gusto. No, el gusto es nuestro. Gracias. Bueno, gracias, Vamos en el aire con el presidente de la en la ciudad del Partido Socialista, el es Roy Cortina, candidato en estas elecciones junto a Héctor Pollino. Hola, ¿cómo estás? Te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Roy, ¿qué haces? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo te estás a 12 días, ¿no? No, 14, ¿cómo? 16 días. 16 días. Más o menos eso, porque después tenés que descontar los 2 días de... De Bea, así que más o menos ya estamos en la recta final. Bien, ¿y cómo viviste, cómo estás viviendo esta campaña? Y mira, nosotros la hemos comenzado, la estamos viviendo y la vamos a vivir seguramente los próximos días de la misma manera. Es una campaña que nosotros hacemos de mucho contacto con la gente, de mucha mesa callejera, de mucho timbreo, como se dice, manzanero, muchos volantes, pero la verdad que no tenemos tantos recursos, y así que bueno, lo único que nosotros podemos salir en televisión es con la publicidad gratuita que le da el Estado a todos los que partidos. Que nos corresponde, claro. Y que a nosotros nos corresponde bastante porque nos fue bastante bien en la última elección, es proporcional de acuerdo a la cantidad de votos. Exactamente. Que sacaste. Así que bueno, estamos muy entusiasmados, a pesar de que las encuestas siempre dicen cosas que quieren escuchar los que pagan. Seguramente. Nosotros no estamos contratando encuestas, no escuchamos cosas que no gusten, pero bueno, te lo tengo confiado. Tengo una pregunta así, más un poco global. ¿Cómo se vive el socialismo en Argentina 2000? O sea, ¿cómo un partido socialista se posiciona en Argentina 2009? Bueno, en el medio de esta crisis mundial, con más allá de lo que vos traigas a nivel ideológico, ¿cómo eso termina plasmándose en una propuesta, en una medida, en una idea? Porque es como, ¿me entendés? Bueno, mira, nuestro socialismo no es muy teórico, que digamos, para decirlo así, criollo, porque nuestro socialismo, si bien nuestro Partido Socialista, si bien tiene valores que son universales del socialismo en todo el mundo, la lucha por más igualdad, por la solidaridad, por la justicia, por la libertad, y tiene una larga historia el Partido Socialista de Argentina, sí. Aparte de eso, que son ideas y que son muy importantes esas ideas, no es un socialismo testimonial, porque además nosotros gobernamos muy bien y legislamos, y creo yo que legislamos muy bien. Nosotros, el nuestro no es un socialismo teórico, es decir, nosotros gobernamos Rosario desde hace 18 años y ahora estamos gobernando Santa Fe con Hermes Wiener, que sabemos que es uno de los gobernadores más prestigiosos de Argentina. Y el nuestro entonces es un socialismo de carne y hueso, real. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en Rosario durante muchos años para tener la salud pública municipal de más calidad y más eficiente de la Argentina, y eso favorece a los sectores de menos recursos, porque los sectores más vulnerables socialmente de Rosario se atienden en los hospitales. Eso que te invito algún día, te des una vuelta por Rosario, no sé si hace mucho que no vas. Todo el mundo, no importa de qué partido sean, hablan de la salud pública de Rosario, ¿no? Para nosotros eso es socialismo concreto, ¿no? Bien, sí, a eso iba, perfecto, está bien. Ahora, Roy, te llevo de nuevo a la elección que se viene en 16 días. Te saluda Juan y Majluf. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué propone el Partido Socialista para esta elección? Vemos en la calle los carteles por ahí que dice el Partido Socialista tiene ideas. ¿Cuáles son las ideas principales? Muchas. No te alcanza este programa, pero mira, déjame que te ubique de la siguiente manera. A ver. Nosotros, efectivamente, en el channel este de YouTube, que somos el único partido que tiene un channel de YouTube de ideas, con spots cortitos planteamos títulos y algún desarrollo que no puede exceder los 2 o 3 minutos del spot. Luego la gente a su vez puede entrar, el channel de YouTube es www.ideaps.com.ar. la gente también puede entrar a www.pscciudad.com.ar y allí ver más de 200 páginas de propuestas de todos los temas que vos te imaginés de la ciudad de Buenos Aires. Déjame que te diga yo 2 o 3 temas que para mí son los más importantes y son los que vamos a trabajar apenas ingresemos a la legislatura. Sí. El primer proyecto es la ley de educación. Hay una mora bastante importante en esta ciudad y por parte de la legislatura de sancionar una ley de educación. Está claro que no somos los únicos, hay muchos proyectos ya presentados. Lo que nos necesita, vamos a plantear, aparte de presentar nuestro propio proyecto, es que sea tratado de la misma manera que se tuvo cuando yo logré la aprobación de la ley de comunas, que esto es con la participación de la gente. Como es una ley tan importante, hay que hacer participar a los docentes, a los alumnos, a la comunidad educativa, a los vecinos. Tiene que ser un proceso participativo y tenemos que sacar una excelente ley de educación que garantice, entre otras cosas, mayores márgenes de la extensión de la obligatoriedad y además consagrar legislativamente, consagrar legalmente una solvencia presupuestaria que hoy la educación en la ciudad no tiene. Sí, no la tiene. Es un proyecto, otro proyecto, ley de presupuesto participativo, como hacemos los socialistas en Rosario, para que la gente decida en qué se gasta parte del presupuesto de nuestra ciudad. ¿Eso tiene algo que ver con lo de las comunas? Lo del presupuesto participativo. Claro. Vos tuviste una tarea bastante determinante cuando estuvo Tellerman con esto de las comunas y que todavía no se han votado. ¿En qué quedó eso? Y porque, para también decirlo en criollo, Macri se está haciendo el sonso, porque ya la podría haber convocado en la elección, porque de hecho ahora la gente va a votar con el padrón nuevo y con el mapa nuevo de comunas. Así que, por ejemplo, una de las primeras leyes que vamos a presentar es para que la legislatura fije la fecha de la primera elección. Pero ahora, la legislatura no hizo un compromiso con 31 diputados, creo, legisladores, para seguir esto de claro, cerca. La mayoría de esos diputados eran de Macri, y bueno, ahora se dirigieron ese compromiso. ¿Y el padrón ya está hecho, el que la jueza Servini de Curia decía que no estaba terminado? Vos ahora vas a votar en los nuevos circuitos agrupados ya en las comunas de la ciudad. Es decir, no falta nada. Se podía haber convocado sin ningún tipo de problema. Por eso nosotros vamos a plantear una ley para que la legislatura obligue al jefe de gobierno a convocarla, aunque más no sea en el 2010, ¿no? Sigue el proyecto con las 15 comunas, ¿no? Porque las habían querido bajar. No, sí, claro. Ellos en realidad están pidiendo, están pidiendo el voto. Si tuvieran la suerte de sacar mucha cantidad de legisladores, ellos intentarían modificar la constitución para cambiar todo el articulado vinculado a las comunas. Afortunadamente se va a dar, porque necesitas 40 votos para reformar la constitución, y bueno, eso es realmente muy difícil. Roy, te hago una última pregunta. Leyendo las propuestas del partido en general, me parece que por ahí uno de los lados por los que menos conforme me encuentro es con respecto a la seguridad. Por ahí hay muchas palabras y pocas cosas claras. Que me podrías... ¿En dónde ves que es poco claro? No, por ahí encuentro como muchas palabras lindas, como bueno, se hace una plataforma en general o las propuestas se elaboran, que lo entiendo, pero de repente encuentro, leyendo las propuestas, no me queda mucho en claro respecto, por ejemplo, de qué quiere, cuál es la postura con los menores, qué es ese, el sistema de macrodelito, cómo se podría realmente llevar a la práctica una coordinación para evitar desde los secuestros express hasta el tráfico de armas. Mira, y básicamente si tengo, te quería preguntar que, cuál es la idea respecto de la inseguridad que se palpa, más allá del tráfico de armas, que es importantísimo y todo, el que se palpamos todo el tiempo, che me robaron, que es ya insoportable y todos lo sabemos. Sí, claro, es uno de los problemas más importantes. Si tengo 2 minutos, porque es un tema muy complejo, no, yo no sé cómo los compañeros del partido de ese área habrán redactado las propuestas en la página web o en el canal de YouTube. Creo que en el canal de YouTube, claro, está tratado más por arriba, si vos querés, no tan en detalle. En la página hay mucho más. No, lo estoy leyendo de la página igualmente, sí. Pero yo lo que te quiero decir es que hay una tendencia a que la gente busca, con el tema de la inseguridad, porque es un tema tan dramático y de tanta actualidad, busca una propuesta que tenga casi un carácter mágico y de inmediatez. La verdad que si uno lee las propuestas de muchos partidos progresistas, incluido por supuesto el nuestro, vos vas a ver una constante, que es que el tema de la inseguridad es un tema que tiene múltiples orígenes y es un tema recontra complejo. Entonces, la solución, si el origen del problema es múltiple y se ha ido desarrollando como el huevo de la serpiente en estos 25 años de democracia, la verdad que los políticos y las fuerzas políticas que dicen que se resuelven el problema de la inseguridad con una propuesta concreta, son los charlatanes. En realidad hay que trabajar en dos aspectos. Hay que trabajar en el origen del problema, y el origen del problema, no tengas dudas, que es la enorme exclusión social que se fue generando en la Argentina a lo largo de estos últimos 15 años. Entonces es imposible vivir en una sociedad que sea segura, incluso te hablo de la seguridad en términos integrales, cuando vos tenés un país que es un vergel de alimentos que le puede dar de comer a 400 millones de personas y tenés a 15 millones de personas pobres y excluidos del sistema. Seguro, la inseguridad pasa por un montón de aspectos, claro, tal cual. Entonces, déjame que termine este día. Entonces, mientras no se revierta esto, es muy difícil resolver el tema de la inseguridad. Entonces, yo te diría que la primera propuesta es de carácter nacional. Acá en la Argentina tiene que haber un combate frontal para terminar con la pobreza. Porque si vos le preguntás a tu mamá y a tu abuela y a tu abuelo, vos vas a ver que hace 30, 40 años la gente dormía, ¿me entendés?, con las puertas de las casas abiertas. ¿Entendés que es un argentino más malo? No, lo que pasaba es que hace 30, 40 años en la Argentina no había la proporción de excluidos que hay hoy. O un chico, ¿me entendés?, de 12 años o de 14 años que jamás vio a su padre trabajar, que está fuera del circuito educativo y que para él la vida vale 2 pesos para poder drogarse. Seguro, Roy. Eso quiere decir que se vienen haciendo las cosas mal hace rato. Y ahora, para terminar, que nos queda poco tiempo, te saco de las elecciones, te llevo un tema internacional, llevo una pregunta de un oyente acá, es ¿qué opinás vos al respecto del conflicto árabe-israelí? Mirá, nosotros pensamos, a ver, los socialistas en términos generales tenemos dos posturas que son casi de carácter universal para el socialismo. Los conflictos internacionales se deben de resolver, y muchísimo más el de Medio Oriente, en términos pacíficos, a través de negociaciones pacíficas, y siempre respetando un principio muy caro para el Partido Socialista, que es la autodeterminación de los pueblos. Sí. En el caso del conflicto árabe-israelí, nosotros pensamos que la mejor fórmula que plantean los sectores más racionales de ambas partes en conflicto es 2 pueblos, 2 estados, que hay que volver a la resolución de la ONU de 1949, en donde estaba la famosa división de la línea verde, en donde Gaza y Cisjordania pertenecen a Palestina y Jerusalén tiene que tener, por supuesto, un estatus especial. Y pensamos que los sectores fundamentalistas y fundamentalistas de un lado y radicalizados y con posturas extremistas y terroristas y de generación de atentados en el mundo, lo que hacen es dinamitar y entorpecer todo el proceso de pacificación. Por eso se entorpeció algo que toda la comunidad internacional había valorado mucho, que era el proceso de paz en Oslo, ¿no? Sí. Lo que yo te puedo decir es esto, ¿no es cierto? Bueno, Roy, te agradecemos mucho el contacto, esperamos que tengan suerte en la elección, nos aclaraste un poco las cosas y estamos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, te mando un abrazo. Hasta luego. Gracias.